Cuando te dicen que no tenés que hacerlo, tu instinto te dice que vayas por otro lado. Cuando te obligan a bajar el volumen, vos apretás la perilla hasta que no da más. Ya llega Mal Ejemplo, ese programa que nunca debió ser. En instantes, en FM Oriente 92.3. Invierno 2014. Música calefaccionada. Soy sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. ¿Cómo va? Es un placer tenerlos ahí, es un placer que estén acá, 7 de la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Bienvenidos a otra emisión de Mal Ejemplo. Venimos a traer alegría y un montón de cosas más. ¿Cómo va, Don Lorenzo? ¿Todo bien? Don Lorenzo se acomoda. Está todo tranquilo. Lo único que veo que está empezando a cambiar un poco el tiempo. Se está empezando a nublar, ¿eh? Se empieza a nublar. Igual viste que hace calor porque... Sí, está bastante pesado. El invierno parece ser que está dando sus últimos respiros para dar paso a la primavera, cosa que nos hace feliz porque... ¿Qué significa? Gente con menos ropa. No, pero aparte esta mañana hacía 12 grados. Sí. Y había 81% de humedad. Claro. ¿A qué hora te levantaste a la mañana? Lo único bueno es que nos mantiene el cutis húmedo. Y tenemos una buena piel en el cutis. Perdón, ya estás como Juan Manuel, ya estás como Juan Bump, que hoy va a salir por teléfono, que es uno de los principales, es una de las personas que se preocupa mucho por el tema estético, a tal punto de que se pone crema en la cara. No estamos diciendo una infidencia, sino que Juan lo ha dicho al aire en repetidas oportunidades, exactamente. Un programa muy primaveral, cargado de cosas. Venía para acá mirando algunos pasacalles perdidos por la cerca de la estación de Morón, cerca de la estación de Ituzaingó. ¿Qué tipo de pasacalles? ¿15 años? Me gustan mucho los pasacalles, pero siempre quise poner uno. ¿Pero 15 años? Algunos de 15 porque años. Porque por lo general empezaron con los de 15, ¿te acordás? Sí. Y después pasaron a ser políticos. Pasaron a ser políticos y después hay muchos que son de, por ejemplo, Mi Amor, Perdóname. O aniversarios de bodas. O aniversario de bodas. Creo que en Morón y Ituzaingó están prohibidos los pasacalles. Habría que ver la ordenanza de cada consejo deliberante, pero igual aún así... Yo creo que en todas las municipalidades están prohibidos. Están prohibidos, ok. Inclusive en la capital federal. Inclusive en la capital. No. Pero aún así quedan pasacalles del estilo de... Norma, Perdóname. Alguien tiene que ganarse la vida con eso también. Claro. Es una fuente de trabajo para alguien. Qué bueno poner una empresa de pasacalles, ¿no? Están hechos de nylon, puede ser. Yo nunca puse uno, siempre quise, pero Como una tela de nylon, sí. Claro. Que le hacen unos agujeros para que el viento no la flote. O la joda futbolística, hoy por hoy los hinchas de Boca no lo están pasando muy bien. Entonces se presta para ello, en definitiva. Pero sí, no, no te olvides que alguno va a aprovechar. Seguro, seguro. Pero ¿qué pasa, calles? Digo, la calle es un lugar donde uno ve de todo, a tal punto de que yo conocí cómo llegar a la casa de un amigo en San Justo, del amigo Nicolás Brandolini, amigo de este programa, porque dos cuadras antes, en una esquina, en una pared blanca, alguien escribió Batman puto. Y por el Batman puto... Pero no era Robin. Claro, sí, sí, es lo que yo pensé. De hecho, si nos guiásemos por la lógica de lo que históricamente estuvo establecido, sería Robin puto, pero... gracias a que en una esquina está puesto, me parece que ya lo sacaron, pero estaba puesto Batman puto con aerosol negro sobre pared blanca, así supimos cómo, en qué esquina doblar para llegar a la casa de mi amigo Nicolás. Te cuento una cosa. Adelante, por favor. Un compañero de trabajo. Sí. Año. La década de los 60, 70. Uh-huh. En la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, donde yo laburé. Entra mucha gente por acomodo, ¿no es cierto? Sí. Y aparte entra gente que lamentablemente en otros lugares no le dan el laburo porque tiene ciertas discapacidades, digámoslo así. Comprendo. Bueno, este señor era ya un señor como de 30 y pico de años. Sí. Yo en ese entonces tenía como 24, 25 años. Ajá. Y... trabajaba de operario de limpieza. Sí. Bueno, no sabía ni leer ni escribir. Era analfabeto. Entonces, ¿qué pasaba? Venía con el subte B. Vivía ahí cerca de Abasto. Sí. Y venía con el subte B hasta la estación Florida. Después agarraba por Florida y iba caminando a la municipalidad donde ejercía su labor. Donde laburábamos, ¿no? Correcto. Y entonces para volver, para saber dónde se tenía que bajar ahí en la estación Abasto, en los cerámicos esos antiguos que representan cuadros dentro de la línea B. Sí. Hermosos cuadros. Bueno. Tenía una figura de un papagayo, de más o menos unos 60 centímetros de alto en el cerámico. Claro, don Lorenzo hace el gesto con las manos. Claro, en el cerámico. Bueno, ¿qué pasó? Que vino la dictadura de Onganía. Y se le ocurrió reformar algunas estaciones del subterráneo. Oh. Entonces, cuando él fue a la mañana para el laburo... Estuvo en problemas, claro. Estaba el pajarito. Pero cuando salió, que en esa época laburaban 6 horas los municipales... En la administración pública. Sí, o la repartición, como decís vos. O la repartición. Cuando volvió, el pajarito no estaba. No se bajó y siguió el de largo. Fue a terminar allá en Federico Lacroce. No. Claro, el guarda lo ve que se queda sentado ahí y le dice, ¿usted dónde se tenía que bajar? Y le dice, mire, yo me bajaba donde había un pajarito y qué sé yo, pero no lo vi el pajarito. No, cosita. Y entonces le dijeron, bueno, ahí hay forma de comunicarse con algún familiar suyo. Y él siempre llevaba el número de teléfono del hermano porque vivía con el hermano. Claro. Lo llamaron al hermano y el hermano lo tuvo que ir a buscar. No, pobre. Así que después tuvo que buscarse otra referencia para poder bajarse en la estación. Bueno, dicen que los colores de los subtes son justamente para aquellos que quedan, tienen problemas, exactamente. Claro, que están complicados para la lectura y la escritura. Y sabiendo los colores se pueden bajar en la estación en la que se tienen que bajar, ¿no? Que bajar, claro. Pero, digo, lo que es las inscripciones en la calle y las inscripciones detrás de las puertas de los baños, ¿no? Pero aparte lo que es el ser analfabeto. Claro. Ser analfabeto. Y yo pienso que eso va a ocurrir con la gente que en el futuro no sepa manejar la computadora. Sí, que... van a ser los analfabetos del siglo XXI. Tecnología. Claro. Porque todo se va a manejar por computadora. ¿Alguna vez te pasó de ir a un baño y ver que en la parte de... un baño público, me refiero, y ver que en la parte de atrás de la puerta ven inscripciones de todo tipo? Y más de una vez tuve que ir al baño ahí, lamentablemente, en 11, cuando llegaba, porque no me daba tiempo de llegar a la oficina. Claro. ¿Alguna vez una descomposición, viste, de esa? Seguro. Del estómago o algo de eso, viste. Claro. Sí. Sí. Había de todo, hasta de ofertas había. Hay ofertas. Hay ofertas, sí. Ahora, me llamo Carlos, busco un hombre y deja el celular. Si usted quiere unirse al Partido Humanista Auténtico, llame a este teléfono. Le vamos a dar la dirección por mensaje de texto. Bueno, cosas así. Inscripciones en la calle. O incluso conversaciones que se producen... A ver, intercambios de opiniones que se producen en la puerta de atrás de los baños. Por ejemplo, yo voy al baño a las 3 de la tarde, ¿no? Y digo, por ejemplo, ¿no? Viva el gobierno. Y a las 4 y cuarto venís vos y decís, abajo el y vos escribís abajo de mi comentario, abajo el gobierno. Había una que... Cual Facebook, pero en la puerta de atrás de un baño. Había una inscripción que era famosa, que se veía en muchos baños, no solamente ahí, que decía, en este lugar sagrado hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. Está muy bien, comparto plenamente, sí. Esa es una escritura de baño. Haga algo por la paz, mate a un violento. Es una que viene una pared en Aedo. Cáguese en un policía. Claro, exactamente. Y así un montón. Y así un montón de cosas. Algunas ingeniosas, ¿eh? Porque algunos hay que pensar que algunos van a desarrollar su ingenio y su humor en las inscripciones de los baños. Exactamente. Y uno, a ver, ¿qué grafitis te acordás que hayas visto por acá? Por acá, grafitis, inscripciones, dibujos, consignas, mucha consigna futbolística. No, lo que he visto, grafitis muy ofensivos. A ver, contalo sutilmente. O sea, el tipo despechado que va y escribe en el paredón que hay en la esquina. Marta, usted Rosita, es una... Rosita prostituta. Claro. Hay mucho de eso. Y capaz, ¿no?, que la Rosita vive en esa misma casa donde está el paredón. Yo he llegado a ver en San Antonio de Padua, caminando por la calle Noguera, calle céntrica de esa ciudad, una vereda, es decir, una ventana, y abajo habían puesto con una flecha Carlos Impotente. Uy, qué feo. Horrible. Qué feo. Pobre la gente que vive en una esquina, y que pone y que tiene una pared blanca. Claro, es producto de, o sea, víctima de todo tipo de scratches. En una cuadra de casa había un lindo paredón blanco en la esquina. Sí. Y fueron a hablar con el dueño de la casa y hay un hermoso dibujo a todo color. Qué lindo. ¿Dibujo de qué? Dibujo de escenas ciudadanas. Ah, me encanta. Pero, qué sé yo, debe tener 8 metros de largo por 4 de ancho. Por 4 de ancho. Pero muy bien hecho, muy bien hecho también. Pasacalles, como por ejemplo, hay uno que está dando vueltas que es Papá, salí del closet, Arturo. Está dando vueltas por Facebook de un muchacho que salió del placard y se declaró homosexual y lo publicó de esa manera para comentar la noticia a todo el barrio, ¿no? Digo, las cosas que uno puede llegar a publicar de esa manera. Incluso hasta te diría que los pasacalles, los grafitis, las consignas en las calles son como el muro de Facebook de la vida real. Con mucho más valor porque... Puede ser una interesante comparación. Incluye materiales, incluye ponerle el cuerpo a la cosa, incluye también... Quizás el ser anónimo no. Los que quedan muy, muy afectivos son esos que no los mandan a hacer. Que a lo mejor con un pedacito de lona lo hacen ellos y se suben a... Por lo general son cumpleaños de 15, que a la familia no le da el cuero como para hacer una cosa muy... Fastuosa. Fastuosa, claro. Y suben... Eso tiene más calidez, digamos. Tiene más calidez, más corazón, más pueblo. Exacto. Estoy de acuerdo. Si usted hizo un graffiti, si usted hizo un pasacalles, puede llamarnos al teléfono, puede llamarnos al 4661-2611. Estamos en vivo hasta las 9, puede dejar también su mensaje en el Facebook de la radio, facebook.com/fmoriente923, o incluso mismo este programa puede ser como una especie de pasacalles por radio, porque nosotros podemos expresar, abrimos el micrófono, abrimos el aire para que usted diga lo que quiera. Claro, inclusive... Digamos, si alguien se anima, sí, hasta le podríamos regalar una película. Exactamente. Pueden llamarnos y se pueden ganar películas, discos, pueden ganarse de todo, amigos. Así que ya lo saben. Estaremos a la espera de que nos llame el amigo Juan Bamp. ¿A dónde nos tienen que llamar? Nos puede llamar 4661-2611, 4661-2611. Ese es el teléfono para que se comuniquen con Mal Ejemplo en FM Oriente 923. La semana que viene regresa nuestra amiga Luz Bermúdez. ¿Cómo anda? ¿Bien? Anda muy bien. Hoy está de cumpleaños de una sobrinita, así que... ¡Ay, qué lindo! Va a salir por teléfono, al igual que el amigo Juan Bamp. No, lo principal que ande bien. Exactamente, y nosotros traeremos música y un montón de cosas más. Así que váyanlo sabiendo. Antes de arrancar, por supuesto, antes de, como quien dice, plantar el programa, pedimos, por supuesto, unas palabras, una reflexión, un algo que en este momento pase por la cabeza de Don Lorenzo, básicamente. que quedará en los anales de la historia. Por favor, don Lorenzo, recibe al público de Mal Ejemplo con estas palabras. Qué desgraciado aquello que ensuciaron los trenes. Totalmente. Damas y caballeros, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estaremos en vivo hasta las 9 regalando alegrías y un montón de cosas más. Así que ya lo saben, como siempre, Mal Ejemplo en FM Oriente 923. Ahora Smash Mouth, esto es I Can't Get Enough of You, Baby. ¿Cómo andan todos? Tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Abrimos el boliche así. I can't get enough of you, baby. I can't get enough of you, baby. Yes, it's true. Agua y aceite sin salida, sin piedad. Te veo venir, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Escuchamos a Baiano del disco Nómade, esto es Fuego. Antes Smash Mouth haciendo I Can't Get Enough of You, Baby. Estamos en vivo hasta las 9 de la noche aquí en Oriente 92.3 desde Ituzaingó para todo el mundo en www.fmoriente.com.ar. Les damos la bienvenida a esto que se llama Mal Ejemplo, que hasta las 9 traerá alegría para grandes y chicos. Lo que sucede ahora y lo que ya pasó queda archivado. Las viejas glorias de Mal Ejemplo están en nuestro sitio. Pasenyoigan.blogspot.com. Todo lo dicho queda en los anales de la historia. Mal Ejemplo, periodismo de aventuras y cultura pop en Oriente 92.3. Muy bien, 7 de la tarde, 26 minutos en la República Argentina. Es momento de armar el diario de Mal Ejemplo con algunas de las noticias más extrañas que han tenido lugar esta semana. A ver, ¿quién tiene titulares? Tenemos acá hay uno, Se toma el tren desnuda, es el primero. Lindo espectáculo para los pasajeros. Totalmente. Un tren con muy buena vista. Una mujer de 31 años abordó un tren completamente desnuda en Chicago, Estados Unidos. En la estación Grand Bigl, la mujer, que según se supo ya tenía un historial de problemas psiquiátricos, se subió al tren y empezó a decirle a todos los pasajeros que era la diosa del tren y que se bajaran todos mientras se dirigía a la cabina del motorban. Calculo yo que en el objetivo de seducirlo, de arrimar. En vez de bajarse, los pasajeros llamaron al 911. Los oficiales se llevaron a la mujer, que ahora se encuentra bajo atención psiquiátrica. ¿No dice las proporciones de su cuerpo? 90, 63, 95. Salvo que... Un poquito ya, despareja. Despareja es otra cosa. Despareja es otra cosa. Despareja es la situación de la Franja de Gaza. Despareja es otra cosa. Hay titulares, ¿no? ¿Qué tenés vos? Bueno, es lo que nunca pensé. Que fuera a haber acoso en una peluquería de mujer. Sí. Dice que la mujer no quiere cortarse más el pelo por ese motivo. El pasado 20 de septiembre en Japón, Satoshi Okubo, de 40 años, fue arrestado, sospechado de haber acosado a una mujer, su peluquería. La mujer, que iba regularmente a rasurarse y cortarse el pelo, sospechaba que el hombre hacía algo raro mientras ella tenía los ojos tapados por la toalla, por lo que el último 10 de agosto decidió filmarlo. Parece que la chica tenía razón, porque la policía informó que en el video se ve claramente como Okudo, luego de que luego confesó su crimen, su... Correcto. Brutal crimen. Sí. Le dio un beso en la boca, aprovechando la momentánea ceguera de su cliente. Qué grande. Sí, lo que sí es tomar ventaja del asunto y... Qué raro, porque por lo general los peluqueros tienen fama de trolines. Claro, pero no, bueno, es como un lugar común, pero... Es para desmitificar que no todos son iguales. Claro, exactamente. Igual este es un programa gay friendly, no queremos... No, dejar, por supuesto dejar, que no, por favor. Dejar de decirlo, obviamente. No, es un comentario al margen. Exactamente. Tenemos otra noticia acá, por ejemplo, en la mesa. Quedó algo para cerrar, ¿no? De ese titular, ¿no? No, de ese titular no. Marido infiel pide 10.000 me gusta en Facebook para que su mujer lo perdone. No quiere flores, no quiere chocolates. Ivan Lewis subió una foto de sí mismo en su cuenta de Facebook sosteniendo un cartel que dice, y aquí cito entre comillas, le fui infiel a mi esposa, y entre paréntesis, y la otra era fea, contando que necesita 10.000 me gusta en la red social Facebook para que su mujer Sonia Gore lo perdone. Lewis y Gore se casaron hace algunos años, pero duraron menos de 10 meses debido a que Ivan se acostaba con otras mujeres. Luego de su separación, el hombre asegura que recapacitó y que hará todo para recuperar el amor de su mujer. Su foto y su cruzada por recuperar a Sonia se hizo muy conocida en las redes sociales, tanto que, hasta el momento, Lewis tiene más de, atenti, 14.000 me gusta en la foto, pero pese a esto, su mujer no lo ha perdonado por sus infidelidades. ¿Qué más? No lo puedo creer. Increíble, ¿qué pasó? un gato asistente de bibliotecario. Un gato, ¿eh? No te vayas a pensar, es otro tipo de gato. Bueno, pero tiene sentimientos. Dice. En Novorossiysk, Rusia, un gato llamado Kuzia acaba de conseguir el puesto de asistente de bibliotecario al que tanto aspiraba. Aunque cuando apareció en la puerta de la biblioteca, Kuzia se convirtió en la simple mascota del establecimiento. Sus magníficas y desconocidas capacidades de trabajo lograron que ascienda a asistente de bibliotecario en tiempo récord. El ascenso quedó adecuadamente registrado en la documentación de la biblioteca para que el nombramiento de Kuzia sea reconocido como oficial. A partir de ahora, este exitoso gatito debe ir vestido apropiadamente a la oficina, por lo que sus contratadores le compraron un moñito. ¡Oh! Es muy tierno eso. ¡Qué boludez, por Dios! Confunden una valija llena de harina y canela con una bomba. Ese es mi titular. La pregunta que se hacen los periodistas es: ¿paranoia o precaución? El pánico cundió en el aeropuerto de Düsseldorf, en Alemania, el martes pasado, cuando las autoridades del lugar notaron que había una valija abandonada allí y asumieron que se trataba de una bomba. Para bailar, esto es una bomba, dijo alguien de fondo. La policía se encargó rápidamente de evacuar el aeropuerto, pero, siempre hay un pero, al inspeccionar el contenido del bolso se percataron de que no se trataba de una bomba, como pensaron al principio, ni de drogas, que fue la segunda suposición. Dijeron, ¿es una bomba? No. Bueno, entonces es Kokuchi, dijo alguien de la policía aeroportuaria de allí, en alemán. La valija contenía, en definitiva, 9 kilos de harina y canela. Sospechamos para cocinar la famosa torta de mil hojas. Mientras tanto, más de 10.000 pasajeros fueron afectados por la evacuación y, ¡ay qué quilombete!, 140 vuelos tuvieron que ser cancelados. Todo sea por la seguridad. Te cuento un caso que presencié. Adelante, por favor. Circunstancialmente tuve que ir a visitar un amigo que estaba internado en un sanatorio que estaba ahí en la calle Agote. Y creo que sigue estando el sanatorio en la calle Agote. ¿Agote se llama, sí, la calle? Sí, la calle se llama Agote, en plena Recoleta. Es un gran nombre. Está al costado de la Embajada de Inglaterra. Ah. Era en la época de los milicos, ¿no es cierto? Año 1977, lo habían operado de hernia. Y lo fui a visitar. Y cuando voy a salir del sanatorio no nos dejan salir. ¿Por qué? Porque uno de los vigilantes que estaba de consigna, que daba vuelta alrededor de la Embajada de Inglaterra, sí, había encontrado una caja puesta al lado de un árbol de la embajada. En la vereda que correspondía al paredón de la embajada, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, y como tenían tantas llamadas... como esta que suena de fondo. Sí, tenían tantas llamadas para concurrir a lugares donde descubrían paquetes sospechosos por la colocación de tantas bombas que hubo en esa época. Claro. Y como no habían, en ese momento la brigada de explosivos estaba muy ocupada y no tenían a quién mandar, mandaron un patrullero a la comisaría, que venía el sargento y dos cabos, y venían provistas de FAL. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de poner esa bomba pequeña que se le pone en el paquete y que se tapa para que hacerla explotar, sí, cagaron a tiro el paquete. ¡No! Sí. Y para colmo, lo cagaron a tiro porque cuando la gente que se acercó en la primera oportunidad para ver la caja, escuchó ruido de reloj. Era un despertador. De mecanismo de gozo. Cagaron a tiro. A la noche nos enteramos, porque yo volví después para llevarle unas cosas a mi compañero que iba a pasar la noche solo. Me entero por el portero, así conversando con el portero, en esas amistades que se hacen circunstancialmente por los problemas que uno acude a esos centros de salud. Sí. Y le digo, ¿qué pasó? Que esta tarde cagaron a tiro a una caja de que estaba ahí. Vino un señor que vino a visitar un otro internado. Era relojero. No, qué boludo. Sí, era relojero. Claro. Y subió con un paquete de reloj y cuando se fue a subir al coche, apoyó el paquete ahí, se subió el coche y se fue. Claro, y se pensaron que era una bomba. Cuando el policía se acerca y escucha el ruido del reloj, dijo, echó una bomba de tiempo. Claro, o rajemos o hagamos algo. Sí, igual. Claro, la paranoia. Nos queda uno más, ¿no? Un titular sí, más. Sí, sí. Ahí está, con eso cerramos. Esto me hace acordar un poco a Salomón. Viste que se dice que a Salomón, creo que era Salomón, ¿no es cierto? El que le presentaron, se presentaron dos mujeres que decían que el hijo era de ambas. Uh-huh. Y Salomón dijo, bueno, lo vamos a cortar al medio. Y saltó a la mujer, la que realmente era la madre, y dijo, no. Que se lo den a ella. Entonces ahí Salomón se dio cuenta que la otra era la madre. Claro. Bueno, acá pasó al revés. Dice, una jueza de Sevilla, España, ordenó a una pareja que atraviesa un divorcio que literalmente dividan su casa en dos y continúan viviendo ambos en ella. La mujer y las dos hijas del matrimonio vivirán en la parte de arriba del departamento y el hombre en la planta baja, porque según argumentó la jueza, aunque pueda ser un poco incómodo, es el menor de los males considerando la situación económica de las partes. Según comentó un abogado de Barcelona, esta decisión extrema puede incentivar a otros jueces a tomar resoluciones similares, sobre todo considerando la difícil situación económica que atraviesa actualmente España. Claro, porque hay aparte un despelote inmobiliario grosso. No, pero aparte, si se tiene que ir uno de los dos, o tanto el hombre o la mujer con las dos criaturas que tienen, y si no van a conseguir gozos, si no tienen un laburo estable... Claro, está complicated. No van a conseguir casa, no van a conseguir nada. Sí, y menos con España así como está, que está complicado. Está re complicado. Pregúntame de qué no quiero hablar. Santiago Alonso, ¿de quién no querés hablar? Envían dos muñecos Lego al espacio. De eso no quiero hablar, que es un titular que quedará para más adelante. Pero ahora, amigos, pasamos de las noticias a el famoso HTH, de la hora, la temperatura y la humedad, para cerrar este diario de mal ejemplo. Estos son los datos del tiempo. Es la hora... 7:36. La temperatura es de... 8 grados, mayormente nublado. Y la humedad... 325%. Los pelos se me ponen... Te ponemos siempre al día. Killing me, he got to DJ at the music. Las estaciones del año son tan diferentes como las estaciones del dial. Unas te enfrían las orejas. Otras te calientan hasta el cerebro. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Invierno 2014. Estás en la estación. No un remix, un remix de una canción de Elvis, ni más ni menos. Sí, sí. Esto es Rubber Necking, algo así como cuello de goma. Es el movimiento que hacemos con el cuello, cuando bailoteamos. Una versión del año 2003, Elvis Presley, Rubber Necking, remix 2003, antes Cascada. Evacúen la pista de baile, Evacuate the Dance Floor. Es lo que escuchamos aquí en Mal Ejemplo, aquí en el aire de Oriente 92.3. Les recordamos que nos pueden llamar, decíamos, a un teléfono 4661-2611. También pueden ingresar a la página de la radio www.fmoriente.com.ar y también pueden mandar mensajes de texto, ¿no? Sí, lo pueden mandar al 11 57 50 51 19. Exactamente. ¿A dónde? Viste que siempre que no... Sí, no, aparte, no lo anotan. No, no, no, no, no hacen el tiempo para anotar. 11 57 50 51 19, que es el pescadito en la quiniela. Exactamente. ¿Alguna vez te tocó ir a un consultorio y agarrar, viste, que en un consultorio por lo general hay revistas que tienden a no interesarnos? Revistas de salud, revistas de, qué sé yo, depende del doctor, porque he ido a muchos consultorios que tienen las revistas esas que hablan de la farolundolandia. Sí. Revista Hola. Sobre todo en consultorios donde van las señoras a ver a los tetras. Sí, totalmente. No tienen a la vista ninguna revista científica que hable sobre el parto. Es verdad. Y yo creo que es para no atemorizar a las señoras, sobre todo las que son primerizas. Sí, me parece que es una estrategia. Pero por lo general, viste que en los consultorios hay revistas que no nos interesan. Hola, con tapas de famosos que tiran frases del estilo: estoy pasando por un momento de mi vida espectacular, y huevadas por el estilo. y me encuentro con una revista para mujeres. Cuando a veces voy al doctor por un resfrío, por la gripe, por etcétera, con una revista que se llama Olala. Olala. Olala. Francesa, ¿será? No, es una revista argentina que le pusieron ese nombre tan canchero. Revistas supuestamente para la mujer de hoy. Ajá. Es como una especie de versión un poco más reventada de la Para Ti, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, aunque la Para Ti era más tradicional. Era muy tradicional la Para Ti. Claro, era corte y confección, una cosa de machismo del año 50. Y acá es una especie de también de boludez importante. Pero que la noticia que está acá en esta revista nos interesa y bastante. Creo que vas a estar de acuerdo con esto que digo. A ver. Y la pregunta es esta, ¿no? Este es el encabezado. ¿El nudismo vuelve a ser tendencia? Yo estoy a favor en principio. No leí el título, no leí el resto de la nota, pero en principio estoy a favor. Pero el nudismo siempre tuvo su tendencia. Sí. Lo que pasa que, digamos, está practicado por cierto tipo de personas. Sí. Que le gusta exponerse a la naturaleza en pelotas. Sí, bueno, acá tenemos el caso y el lugar común, que ya es un lugar común que yo lo diga, el señor, el prestigioso periodista Rondo Hanglin, sí. Militó la idea de estar en bolas en las playas. No, es que él inclusive creo que es de un centro nudista argentino. No. Ojo, banco que la gente esté en bolas. Me parece que tienen un balneario cercano o antes de llegar a Bahía Blanca tienen un balneario. ¿Vos te acordás que en cierto momento Moria Kazán había inaugurado la famosa Playa Franca? Sí, ahí cercana, ¿cómo que se llama? A Santa Clara. Claro, cortando bikinis y mostrando las tetis. Claro, exacto. Pero que era lo que pasa es que no se podía ver nada porque se tenía que bajar por el... unos médanos. No, médanos son los de arena. Claro. Los de piedra, ¿cómo que se llama? Sí, sé que es, pero no... Bueno, porque había una escalera que bajaba hasta la parte de arena que estaba debajo. Correcto. ¿No es cierto? Entonces desde arriba no se podía apreciar a la gente que quería... estar media en bola. En pito. Porque ahí no estaban todos en bola. Como dice. Estaban media en bola. La canción desde lejos no se ve. Pero acá desarrollo el titular. Sí, vamos a comentarlo y opinar entre todos. El nudismo vuelve a ser tendencia. Cada vez más gente se suma a experimentar distintos aspectos de vivir sin ropas. Te contamos un poco más de este fenómeno que tuvo su auge en los 70. Distintas noticias y tendencias que notamos en los últimos meses nos han hecho sospechar, dice el artículo, que el nudismo como forma de vida puede estar teniendo su mejor momento, o al menos puede haber una resignificación del valor que se le da al cuerpo desnudo. Acá lo que dicen es que mostramos algunos ejemplos que llegaron a nuestra atención, como es el caso de un restaurante, restaurantes y hoteles clothing optional, que la traducción del inglés al castellano sería de vestimenta opcional. O sea, es un restaurante donde la gente puede ir en bolas o no, que en todo caso uno elige. Existen hace mucho los hoteles y restaurantes que admiten nudistas, especialmente los que están ubicados en las playas de ese estilo. Pero empezó a hacer furor esta tendencia desde que comenzó en Nueva York el restaurante itinerante Nude Dining NYC, o sea, el restaurante... desnudista de Nueva York, que sin un lugar fijo reúne a cientos de personas para experimentar una comida con la premisa clothing optional, o sea, vestimenta opcional. Se propone una locación distinta cada mes y allí acuden todos los valientes. O sea, si usted es un jugado de la vida, su novia o novio también, y se animan, van y están en bolas ahí, o van a ver cómo otros están en bolas mientras se comen todo, ¿no? Lo cual es difícil porque hay que estar en bolas. Yo arriba de los fideos. Es un poco extraño el aspecto ese del nudismo, ¿no es cierto? No sé si extraño. Extraño, no, extraño si es sentido, a la hora de comer, en el sentido, ¿no?, de que vos estás comiendo y te cae un poco de salsa. No es lo mismo que vos te puedas sacar la salsa de una pilcha. Claro, que de la pendejada que tenés abajo. Claro, vos imaginate, es muy lindo esto que estamos diciendo. Imaginate, ¿no? La chica, de pronto, que está agraciada en sus pechos, baja a probar el gusto de la sopa y, claro, el dolor por quemarse, ¿no? Yo imagino mucha señorita con pecho con quemaduras de primer grado. Claro, va a probar el gusto de la sopa y no llega porque se le incendia. O con la cuchara tiene que hacer tanto recorrido para llegar a su boca. Que algo cae. Desde el plato, que algo del campo. Por eso no me parece muy... Sí, no me, ni higiénico, no. Ni de buen gusto, claro. Ni seguro tampoco. Ni seguro tampoco, claro, esa parte no. En la TV también. Dos desconocidos desnudos tratan de sobrevivir en condiciones extremas. La foto nos muestra a una pareja en una especie de selva prendiendo fuego, una especie de fogata mientras acerca cosas. Foto de Gentileza Discovery Channel. La pregunta que se hacen los periodistas es... ¿Qué pasa cuando una mujer y un hombre se encuentran desnudos en una de las selvas más remotas del planeta? Bueno, dicen los especialistas que de esto se trata el programa Supervivencia al Desnudo. En este show, mezcla entre un documental y un reality, cada semana una pareja de desconocidos compuesta por participantes de ambos sexos son abandonados en una locación con un ambiente climático y también natural extremo, donde quedan expuestos a los rigores de la naturaleza. Este dúo se queda sin alimentos, sin agua y sin vestimenta y deben sobrevivir por sus propios medios durante 21 días, con tan solo un objeto personal cada uno. De locos, ¿te animarías a algo así? Al ver este programa, uno toma conciencia de lo elemental que es para los humanos la ropa, especialmente como elemento de protección. Supervivencia al desnudo, se puede ver los viernes a las... Bueno, se pueden ver en Discovery Channel, no nos importa. No, no nos importa. Lo que sí que yo creo que si no tienen las mínimas nociones de supervivencia, es al pedo, aunque estuvieran, qué sé yo, vestidos. Tienen que tener las mínimas nociones de supervivencia para sobrevivir en la selva. Totalmente. El fenómeno Free the Nipple, algo así como liberen al pezón. El movimiento Liberen al Pezón se inició el año pasado como una corriente que defiende el cuerpo femenino y el derecho a exhibirlo sin criminalizar a la mujer que lo hace. En los últimos meses seguro viste algo del tema en Twitter o Facebook, ya que el tema Free the Nipple, que ese es el término real en inglés, está teniendo mucho apoyo por parte de algunas celebridades como Rihanna, Miley Cyrus u otras. ¿Pero qué es mostrar solamente el pezón? Claro, o ponerse alguna ropa que muestre de alguna manera la superficie del pezón en cuestión. No, hay ropas que te dejan ver tenuemente lo que tiene la mujer y es muy, muy lindo ese. Totalmente. Free the Nipple surgió en realidad de la película independiente homónima dirigida por la activista estadounidense Lina Esco. El film es una crítica a la sociedad estadounidense, ya que en ese país es ilegal para las mujeres hacer topless o incluso amamantar a sus bebés en lugares públicos en 35 estados. En Luisiana, por ejemplo, este crimen, no es mucho. Es una barbaridad. Puede llevar a una mujer a pasar hasta 3 años de cárcel. La película obviamente fue censurada en Estados Unidos, confirmando la tesis del largometraje, confirmando, esto lo agrego yo, de que Estados Unidos no es el país de la libertad, por si quedaba alguna duda. Quiero cerrar con algo. Sí. Los beneficios de dormir desnudo. Dice el artículo. Pero depende en qué temporada. Claro, en verano estoy totalmente a favor. No, yo tampoco estoy a favor que en verano un coso. No, porque yo si tenés aire acondicionado, dormir con el aire acondicionado puesto completamente desnudo te va a traer muchos problemas. Sí, pero digo, también, a ver, yo me imagino de pronto alguien que vive en... no, qué sé yo, no hace falta irse al campo. No, digamos que estamos en una isla. No, no. Con un lindo, hermoso clima de verano. Ahí estás. Bueno, ahí sí. Durmiendo en pito. Ahí sí. Está bien. Sí, pero digo, no hace falta... Te tiras en tu cama, tranquilo, no jodés a nadie. Disfrutás de la brisa que viene a lo mejor de un lago cercano. Qué lindo. ¿No es cierto? Una de esas aguas azules que nos hacen ver las películas de viajes y todo ese tipo de cosas, y que uno piensa la gran conferencia de Ginebra. Uno está cabiendo esas cosas y otros lo están disfrutando como loco porque tienen guita. Exactamente. Pero digo, ponele, ¿no? Alguien que no tiene aire acondicionado y duerme con la ventana abierta. Hermoso. Que el pero depende que no, depende qué noches. Porque las noches muy calurosas es jodido. Cuando hay calor y cuando hay un vientito frío. Oh, hermosa sensación. Sí, cuando ¿no? hay una brisa, que vos tenés una brisa, sí, pero lamentablemente vivir en las ciudades te complica más la existencia. No es lo mismo que nosotros acá, que tenemos más amplitud para que las brisas soplen. Claro, acá en el oeste, o sea, no te digo en la capital, donde sí, el concreto vuelve todo más caliente, pero acá... En el oeste, donde está el ajite, diríamos yo, hay, por supuesto, un montón de territorio, de árboles de verde para que nos llegue el vientito en las partes pudendas cuando el calor nos complica. Eso es una de las cosas que tenemos que defender, los árboles. Exactamente. Bueno, cierro aquí con esto. Recientemente, Cotton USA la Asociación de Algodoneros Estadounidenses publicó un estudio que afirma, siempre hacen, viste que siempre hacen estudios, la Universidad de Massachusetts. Lo que pasa es que tienen tiempo para huevear, pero no hacen estudios que le puedan facilitar más la vida a la gente. Claro. Sí, ¿de qué sirve? Es igual que en Inglaterra las encuestas que hacen de tipo sexual y todo ese tipo. ¿Para qué te sirven? Mucha encuesta boluda ahí. Pero bueno, es que no sirven para nada. Totalmente. Bueno, en este caso este estudio, súper sesudo por demás, afirma que el 57% de quienes duermen desnudos se siente feliz en comparación con el 48% que usa pijamas. La encuesta fue realizada a más de 1000 británicos y estableció que el dormir desnudo con tu pareja podría ayudar en gran medida a mantener una sana relación. La vocera de Cotton USA, Stephanie, su apellido no nos importa, explicó que esto se debe a que la desnudez en la cama favorece la intimidad. Bueno, pero ella está hablando de dormir con pareja. Claro, con frotación desde ya. Qué sé yo, dormir solo desnudo, ni fu ni fa. Ni fu ni fa, absolutamente. Damas y caballeros, en instantes llega Don Lorenzo con algunas cositas muy interesantes para vosotros y vosotras. Les recordamos que nos pueden llamar, como decíamos, 4661-2611. Hoy cerramos con el mundo del asco. Qué bueno. Hoy estaremos cerrando con el mundo del asco, así que vayan preparándose porque se viene algo imperdonable, sinceramente. Realmente asqueroso. Sí. Feo, en serio. Pero en serio. Ahora escuchamos ni más ni menos que a Kylie Minogue. Porque no está de más bailar, ¿no? Flaca alta, ¿no? Y muy linda. Sí. Es Kylie Minogue, esto es Get Out of My Way. Faltan 5 para las 8. You ain't getting your girl when she needs. señor, yo soy de la revista Cena, que estamos haciendo una encuesta para saber qué opina nuestro pueblo con respecto al primer gol de Maradona. ¿Fue legal para usted? ¿Fue legal? Fue con la mano. Pero no sea alcahuete, boludo. ¿Cómo me dice con la mano? Así vamos todos presos. ¿Por qué con la mano? Si el referí no lo vio, está en la cancha, al lado de él, el Lineman no lo vio y usted lo ve por televisión. No, querido, es ir contra la patria. Usted no me diga la verdad. Usted me tendría que haber dicho, me pareció que era con la mano. Usted lo dice de una manera que, imagínese, justo con los ingleses. ¿Ah, tío? Sí, sí, yo lo vi el partido. Pero ¿y cómo mierda me dice entonces que lo metió con la mano? Yo creí que usted como argentino iba a decir no. Usted es un alcahuete, perdóneme, pero usted ha estado muy mal porque es un maricón. Entre las 7 y las 9. Mal ejemplo. FM Oriente. Please abort and retry. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Bamb y Don Lorenzo en Oriente 92.3. Adentro nuestro, en el interior de cada uno, sea como sea, hacer siempre todo lo mejor que pueda. La vida nos paralizó, confiar en sí mismo y seguir la razón existencial, refugio marginal donde se encuentra lo todo, lo nada, pero no hay balazo que te hiera más que te sientas afuera de tu tierra natal. Ser un extraño en tu tierra, eso provoca una guerra. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Están los muchachos que buscan la esperanza. Ahí viene Carlos Cayo en Arigón, que siempre tarda mucho pero trae lo mejor. Hay una vía que te lleva a la estación, donde pasan los trenes, donde viaja el dolor. El cartonero siempre busca su cartón, y es la miseria humana la que busca una razón. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá no más, en ese mundo. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Esto es La Zurda, hay un lugar. Antes Kylie Minogue, Get Out of My Way. Pueden llamarnos al 4661-2611 o también nos pueden mandar su mensaje de texto. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. Hace rato que no recibí un mensaje de Merlo, ¿eh? Es cierto, del amigo Julio de Merlo. Exacto. Che, queremos acá, como la radio es un servicio, sí. Nos llega un mail pidiendo que difundamos acá una campaña de la Colecta Nacional Más por Menos 2014, ¿no? De la campaña de la Conferencia Episcopal Argentina, Colecta Nacional Más por Menos 2014. Con tu ayuda podemos cambiar la vida de muchas personas. Domingo 14 de septiembre, Colecta Nacional Más por Menos colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar puedes llamar al 011-4394-2065 o si no, informarte a www.colectamaspormenos.com.ar. Repetimos, 4394-2065. Es este un mensaje de quienes hacen. Es una forma de apoyar a Cáritas, porque la colecta es de Cáritas. Exactamente, así que por supuesto no queríamos dejar de decirlo, dado el mail que nos han mandado a la radio. Separamos y llega entonces Don Lorenzo. Mal ejemplo, eso que no buscabas, en el lugar menos esperado. Muy bien, ahora sí, 8 de la noche, 5 minutos. Y paramos un instante y bajamos un cambio con Don Lorenzo, que nos aporta sensualidad, visión de mundo, que nosotros por ser pebete no tenemos tanto, pero fundamentalmente un momento de radio. No, pero esto es muy actual, así que vas a ver la visión. Ah, bueno. Hoy he sido testigo de un hecho que me llena de mucho orgullo como argentino. Bajó en el aeropuerto de Bariloche un avión Antonov de 4 turbinas, que es el más grande transporte que pueda volar. Mirá. Sí. Y llegó a la Argentina bajo la bandera de Ucrania. Entiendo. ¿Para qué? Para cargar el satélite ARSAT-1. Ah, sí, leí la noticia. Sí. Totalmente. La carga iba a demorar, con el cuidado que se tiene que tener para acomodarlo en el avión y todo eso, aproximadamente 7 horas. Y creo que mañana va a salir de Bariloche, o si no, esta noche, pero va a ser un aterrizaje en Ezeiza para tomar más combustible y entonces sí dirigirse a la Guyana Francesa, a la zona de Kourou, donde está el lanzador de satélites que la Argentina utiliza para diversos emprendimientos tecnológicos espaciales. Exactamente. Lo interesante es que fue construido íntegramente con materiales argentinos y tecnología argentina. Caserito, digamos. En el INVAP, en Bariloche, ¿no? Y se supone que si van de acuerdo a los cronogramas de lanzamiento de los franceses, porque se lanza con un cohete Ariane francés, que se podría lanzar en octubre del 2014. Bien, o sea que casi 2 meses. Claro, se lleva, van inclusive un grupo de técnicos argentinos para después montarlo en el lanzador. Aparte es un bicho que pesa 4 toneladas. Es grande, 4 toneladas. Tiene casi 4 metros de altura. Es un cuadrado grande de 4 toneladas. Y lo van a localizar en el slot geoestacionario en la longitud 72 grados oeste. Está compuesto por un total de 24 transponders de la banda conocida como QIEEE, banda JOTAM, de los cuales 12 operarán a 36.000 megahercios, 8 a 54 megahercios y 4 a 72 megahercios. Va a ser, el fin del satélite es que va a ofrecer un amplio rango de servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos, transmisión de telefonía y televisión, principalmente para la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Entiendo. Y ya se está trabajando en el ARSAT-2. Mira. Porque van a ser 3 satélites, el 1, el 2 y el 3. El que mandamos ahora, que va a ir en octubre al espacio, y roguemos que esté todo bien, porque hasta ahora nunca ha pasado ningún inconveniente con el lanzador francés, que si se colocan en órbita, en el lugar que tiene que ir, que le corresponde a la Argentina, porque dentro de las naciones del mundo, Argentina tiene 2 lugares, que si no los ocupaba, los perdía en el espacio. Claro. Entonces, este primero va al 72, longitud 72 grados oeste, y desde ahí va a emitir Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Y lo interesante es que dentro de los 4.000 kilos que pesa, lleva el quilaje de combustible para estacionarlo bien en la órbita. Ah, muy bueno. Claro, lleva como 1.500 kilos de combustible para estacionarlo en la órbita. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Bueno, y esperamos que salga todo bien, porque la verdad que con todo el laburo de 1.300.000, creo que 1.350.000 horas hombres para hacerlo. Esperemos que le vaya bien a los muchachos del INVAP y de ARSAT, que es la empresa argentina que se ocupa de nuestro satélite, por supuesto, empresa del Estado. Exacto. Bueno, esto, si se me permite tirar una acotación, que este momento yo lo dedicaría a aquellos sectores de la ultra oposición que no ven nada bueno, que son los que dicen que estamos aislados del mundo, que la Argentina está detrás de lo que hace el resto de las naciones. Bueno, ahora yo no puedo decir, espera, un saludo gigante para ellos. Estoy de acuerdo con vos. No, pero estoy de acuerdo con vos, pero por otra cosa. Van a llegar 550 millones de dólares de inversión, claro, desde Malasia para abrir pozos para tanto, en Neuquén. Para tanto neoliberal que dice que la Argentina es un lugar poco confiable para invertir, que la Argentina es un lugar donde el que apuesta al país termina perdiendo. Pero, bueno, les mandamos un beso gigante. Tenés un senador radical que lo entrevistaron y no sabe ni de lo que está hablando sobre los fondos buitres. Y así les va. Y bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Dejémoslo ahí, porque no me gusta meterme en política, porque tendría que entrar a putear a mucha gente. Y lo haría de frente, aunque el Confer venga y me corte el cogote. Sí, no es más Confer, pero no importa. Bueno, me quedé en el tiempo. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, y para acompañar esto, pensé, no tengo ninguna canción que hable del espacio y qué sé yo. Y los Carpenter, un dúo norteamericano muy famoso en la década de fines de los 50 y 60, eran de esa dúos que eran familieros, claro, porque inclusive la familia eran músicos, y aparte representaban la familia ideal norticana, con esas canciones de ese entonces. No había llegado el rock todavía. Sí, la corrección política, el modelo de familia, el sueño americano. Exactamente. Bueno, que después se cayeron por completo. Pensé, como es un poquito cagar a los norteamericanos, pero no hay que hacerlo en la cultura, porque la cultura está aparte de todo lo que pueda hacer político. Totalmente, estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, vamos a escuchar una linda y hermosa canción cantada por los Carpenter. All alone I created fantasies. As I grew, people called it self-deceiving, but my heart helped me hold the memory. As I walk through the world I find around me, something new yet familiar's in the air. I feel it like a child's eyes on a Christmas night. I'm looking at you now, finding answers to my prayers. It's a new day for those good old dreams. One by one it seems they're coming true. Just had to come through. Same old stage, but what a change of scene. No more dark horizons, only blue. It's a new day for those good old dreams. All my life I dreamed of loving you. You're a spark of a long-forgotten fire. You're a touch of a slowly growing wind. You're a taste of the ever-changing seasons, telling me there are some things that don't end. We have left all the darkness far behind us. All those hopes that we held along the way have made

bailando, en este caso con la banda Labial. El tema es Selva Labial. Labial es lo que suena en el aire de Mal Ejemplo acá en Oriente 92.3. Queremos mandarle un saludo muy grande a la gente de Los Mañaneros del Sábado. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son esos? Es un programa que sale todos los días sábados de 9 a 12 del mediodía con Marco Galucci y el señor Enrique Patiño. Hoy lo escuché en la mañana que Enrique estaba Patiño. Sí, señor. ¿Ese sinvergüenza? Estaba Enrique Patiño ahí, ¿qué al aire. Sinvergüenza. Volvió a la radio. Volvió a la radio, así que. Y ahora nos va a patear nos va a hacer ruchar el piso a todos. Claro. Porque es muy de hacer ruchar el piso, este hombre. A ver, ¿por qué lo dice usted? ¿Eh? ¿Por qué lo decís? A lo mejor por ahí después quiere conseguir otro horario, otro día, y no le importa nada. Y los raja, sí. Ahí está. Bueno, un saludo muy grande. La gente, Patiño, te queremos. Te queremos y te extrañamos. Fue un placer escucharte acá, junto con Marco Galucci y equipo. Es un placer saber que ha vuelto. Es un placer saber que ha vuelto. Así que todos los sábados, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, van a estar ahí acompañándote. Hoy los escuché, hablaron un rato largo con un oyente que, si no me equivoco, se llamaba Hugo, y pasaron un tema de Depeche Mode y después otro de Phil Collins. Aparte es una persona que sabe mucho de rock. Que sabe mucho de rock. Mucho de rock, sí señor. Y que tienen mucho rock ellos, así que les mandamos un abrazo gigantesco. Y suerte. Pueden encontrarlos en el Facebook también, en Los Mañaneros del Sábado. La foto de perfil es una carita de payaso y dice claramente Los Mañaneros del Sábado, como para que ustedes puedan Tiene medio connotaciones sexuales, ¿no? Sí, efectivamente. Los Mañaneros del Sábado. Correcto. Es como cuando Haddad, no es tampoco muy justa la comparación, tenía un programa en el Canal 9 del 2002 que se llamaba El Primero de la Mañana. En serio, se llama El Primero de la Mañana. Así que bueno, nada, les mandamos un saludo gigantesco a nuestros viejos nuevos compañeros, por así decirlo. ¿No? Sí, y vamos a saludar también a que estamos seguros que nos está escuchando todos los sábados. Sí, por supuesto. Pascual Sassano. Desde ya. Sí, señor. A Pascual Sassano y a nuestra madrina de programa, sin duda, Beatriz Calegari, a la cual le mandamos un beso enorme, que también sabemos que está siempre ahí con nosotros, ¿no? Siempre presente. Siempre presente. Así que separamos y vamos con un poquito de cine en esto que se llama Mal Ejemplo, desde ya. Muy bien, así estamos entonces. Vamos con cine, ni más ni menos, y algunas noticias de nerdaje a más no poder. Semana donde hubo algunos estrenos, sí. Semana donde han habido algunas cositas, buenas y malas cosas. Pero no está de más recordar esta cortina de la película Titanes del Pacífico. ...20:23. Gracias, señor locutor. Vamos entonces con cine. A las 20:23 ya se ha estrenado el póster local y el avance de la película Una Noche en el Museo, tercera parte. Película para niños. Pero para mí también, porque yo me entretengo bastante con esa noche del museo. Es cierto. Bueno, la cuestión es que ya está disponible también el póster para Una Noche en el Museo, tercera parte. Según dice el sitio cinesargentinos.com.ar, más atractivo que la versión inicial, al menos para los chicos, ya que se pueden ver ya a varios de los viejos personajes y los nuevos. Esta secuela, como mencionamos anteriormente, está ambientada en Londres y la aventura tendrá lugar en los pasillos de el Gran Museo Británico. Ben Stiller vuelve a protagonizar la historia junto a Owen Wilson, Robin Williams, Dick Van Dyke, Ricky Gervais. Ya hay un tráiler sin subtítulos por el momento, así que ya lo saben, llegará muy pronto la tercera parte de lo que consideramos ya un clásico, una saga. Por otra parte, se viene una película sobre un personaje que es, creo yo, uno de los hombres más inteligentes de la Tierra, que es Stephen Hawking. Entonces, bueno, se viene Teoría del Todo. Esa es la película que estará llegando a las salas, así se va a titular en la Argentina. Película protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones sobre la vida de Stephen Hawking y su esposa. Recordemos, el hombre que hoy por hoy está parapléjico y que se expresa a través de una computadora, que de alguna manera emite lo que el hombre quiere decir. Pero esta película contaría los años jóvenes de este personaje tan valioso. Una mala noticia, que es que a los 90 años falleció Richard Attenborough, que fue el director de Gandhi y Chaplin, pero seguramente muchos lo van a recordar como el viejito de Jurassic Park, el profesor John Hammond en Jurassic Park, película del año 93. Pero bueno, hay que decir que no solo participó en esa película, sino que hizo de una especie de Papá Noel en Milagro en la calle 34, en El Gran Escape, en la versión del año 67 de Doctor Dolittle, no la de Eddie Murphy, The Magic Christian, solo por nombrar un par de sus más de 70 actuaciones. Obviamente se lo va a recordar como el profesor John Hammond, el viejito de Jurassic Park, que es el que en definitiva es el inversionista de la empresa InGen, que funda el parque en el cual suceden los acontecimientos de la película. Pero también va a pasar a la historia como un hombre que dirigió grandes películas que fueron nominadas y que ganaron premios de la Academia, los Oscar. Hablamos de la película Gandhi del 82, que hay que decirlo, ganó el Oscar a Mejor Dirección y Mejor Film, y Chaplin del año 92, que quedó en la nominación al Mejor Actor. Puntualmente hablamos de Robert Downey Jr., Mejor Dirección de Arte y Mejor Música Original. Recordemos Gandhi, justamente cuenta la vida de este personaje, un emblema en materia de paz mundial, encarnado por Sir Ben Kingsley. También dirigió Anthony Hopkins, ha dirigido a Michael Douglas, a Denzel Washington, Kevin Kline, Sandra Bullock y Chris O'Donnell en películas como In Love and War o De Amor y de Guerra, y a Pierce Brosnan en Búho Gris del año 1999. Cerramos, por supuesto, este comentario con una nota que dio a conocer el director Steven Spielberg, que fue esta. Dicky Attenborough era apasionado sobre todo en su vida, familia, amigos, país y carrera. Ofreció un regalo al mundo con su épica Gandhi y fue un perfecto maestro de ceremonias para traer a los dinosaurios de vuelta a la vida, como John Hammond en Jurassic Park. Era un querido amigo y estoy de pie en una inmensa línea de personajes que lo adoraban. Pero ahí veo que Don Lorenzo tiene algo también para sumar. Sí, vos sabés que soy un admirador de lo que es el cine de ciencia ficción. Y estoy leyendo que van a sacar las secuelas de Blade Runner y Prometeo. Sí. Sí. Dice el legendario director Ridley Scott, todavía con dos películas pendientes programadas para el año y en el 2015... anunció que ya tiene los guiones de dos nuevos proyectos. La secuela de su clásico de ciencia ficción Blade Runner de 1982 y Prometeo del 2012. Scott reveló a la revista Entertainment Weekly que el guion de la continuación de Blade Runner, de Hampton Rancher, es realmente bueno. Y acerca de Harrison Ford, figura central de la primera entrega, dijo que en la segunda estará relacionada con él, ya que es un gran superviviente. El director aseguró que ya tiene listo el guión de Prometheus 2 y que volverá a contar con Noemí Rapaz y Michael Resbender. No obstante, antes rodará en Estudios de Budapest de Martian con Max Damon, una película de ficción fantástica que adopta la novela de Andy Weir que se estrenará en el 2015. De Martian sigue los rastros de Mark Watney, un astronauta que queda varado en el espacio, y según el director, una muy buena novela relacionada con Robinson Crusoe, porque si te quedaras aislado, ¿cómo sobrevivirías? Totalmente. Historia que recuerda a la exitosa Náufrago y Gravedad. Lo primero de su lista es Éxodo, que llegará a todo el mundo en diciembre. Film con Christian Bale, Jean Edgerton, Andraon Pauf y Sigourney Weaver, que marca la vida de Moisés, el personaje bíblico que liberó al pueblo judío de la opresión egipcia. Esto supongo que debe ser una remake como los 10 mandamientos. Es probable, sí. Bueno, en el reparto de Éxodo, rodada en Almería, en España, y las islas de Fuerteventura, incluye también a otros grandes nombres del cine actual, como Ben Kingsley, Edmund Elion, John Turturro, María Valverde, Anton Alexander, Indira Varma y Ben Mendelsohn. Bien, bueno, interesante elenco además. Interesante, ¿no? Pero lo que me interesa son las secuelas de Blade Runner y Prometeo. Bueno. Y Prometeo. Desde ya. Vamos a cerrar este momento de cine y demás con nerdaje. ¿Podemos hacer un chimento también? Sí, a ver qué tenemos ahí. Shakira confirmó que otra vez está embarazada. Oh. No, me... ¿No te interesa? No, ah, listo. Te hablo con el corazón, no. Habrá hecho bueno. Pero vamos a ampliar esta data. Digo, vamos a hacer una sección de chismes. Le buscaremos alguna vuelta extraña, pero lo vamos a hacer. Tenemos acá una agenda confirmada en la subsección de nerdaje, porque son eventos, shows y convenciones del 2014. El 21 de septiembre se viene Anime and Games. 31 de octubre, One OK Rock. 14, 15 y 16 de noviembre se viene la versión argentina de Argentina Comic Con. Esto ya lo hemos dicho hace ya un par de semanas. Esto va a ser en el predio Miguelete, en el Centro de Exposiciones Miguelete, ahí en General Paz y 25 de mayo. Es muy fácil llegar desde acá, colectivo hasta Liniers, de Liniers un bondi y ahí estás. Y el 6 y 7 de diciembre, After Friends, eventos de anime, de cine y de cómic para aquellos que desean entregarse a las redes del nerdaje, cosa que nos hace por demás muy feliz. 8 de la noche, 31 minutos, así lo dice el locutor. 20 horas, 31 minutos. Y después de estas canciones, venimos con el mundo del asco, versión hiper extendida. ¿Cómo lo ves? ¿Va? Perfecto. Sí, va muy bien, va muy bien. Va como cohete, va. Va como cohete. Y ahora, un mensaje de paz. Hágase una promesa, celebrar el año nuevo con alegría, con fervor, con ritmo, con dinámica, con buen humor, sin presiones, con alegría, pero, por favor, dígale no al rompeportones, dígale no al petardo, dígale no a la cañita pescadora. Dígale no a la cañita pescadora. Usted será el único responsable. Piense en su familia, piense en sus hijos. No a la cañita pescadora. Entre las 7 y las 9. Mal ejemplo. FM Oriente. Please abort and retry. Because Invierno 2014. De los 80 llamada La Venganza de los Nerds. En fin, de alguna manera una alegoría a este programa. Les recordamos que estamos en vivo haciendo Mal Ejemplo. Sí. Encontré algo, mientras vos te dedicás a lo tuyo. Adelante, sí. Yo me dedico a ver algún diario de esta mañana, ¿no? Sí. Viste que siempre en algunas oportunidades cerramos con esa canción que habla del viejo gay. El abuelo gay. El abuelo gay. Puntualmente, sí, el abuelo gay, sí, del tema de Chibi. Hay una obra de teatro que la están dando en el Benque Teatro de Guardia Vieja 3556, que se llama Viejo Solo y Puto. Es un muy buen nombre, además para un programa de radio. ¿Viejo Solo y Puto se llama? Sí. Bien. ¿Hay sinopsis? La dirige Sergio Boris. Lástima que no diga quién labura. Sergio Boris, ese actor argentino, me cae muy bien. Protagonizó las películas Diablo de Nicanor Loretti y Hermanos de Sangre de Daniel de la Vega. Lo banco a muerte. Sí, claro que sí. Bueno, está bien. ¿Hay alguna otra cosita por ahí? Sí, tenemos el mundo del asco. ¡Qué bien! Vamos a parar todo. Vamos a parar todo. Vamos a guardar un poco de silencio para hacer una separación como corresponde. ¿No es cierto? Sí, vamos a estirarnos un poco. Sí. La hora locutor. ¿Te parece que me ponga el tapa oídos, no? Sí, separamos con la hora. 20:39. Qué fuerte que lo dice. Sí, qué voz de macho que tiene. Sí, totalmente. Estamos listos entonces. Saben que pueden llamarnos al 4661-2611. Si ustedes cantan con nosotros, se pueden ganar juegos de PlayStation 2, PlayStation 3, algunas películas, cómics y un montón de cosas más. Bueno, cartas también. Para sí, pero las cartas para los chicos, más que nada. También para los chicos, desde ya. Claro. Bueno, todo eso, 4661-2611. Llega entonces a Mal Ejemplo, Baila el País con El Mundo del Asco. Bueno, estamos todos preparados entonces. La gente aplaude porque llega. Tendré que correr la mesa a ver si podemos bailar un poco acá también. Exacto, corran la mesa entonces, mándenla para allá, por favor, muchas gracias. Gracias a la gente que está en el estudio que nos ayuda a correr las cosas. Ahí está, llega entonces El Mundo del Asco canciones espantosas para bailar encima de la mesa. Creo que nunca un programa fue tan democrático con la música. Ya estamos listos para emprender esta dura tarea, porque el periodismo y la radio es un sacerdocio. Vamos, sin más dilaciones, a la primera canción. Vamos al año 2001-2002. Llega entonces la primera canción en el mundo del asco. Nos preparamos entonces para lo peor, porque lo peor se llama Mambrú. Prepárense, un mar de caca por la radio y dice: a veces gano, a veces no, a veces duermo, a veces no. No siempre vuelo ni llego primero, y nunca toco las puertas del cielo, pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no. Dios mío, esto es un espanto. Pero ¿cómo pegó Mambrú en su momento con las chicas adolescentes? Totalmente, sí, es cierto. Vamos todos con el estribillo. Porque esta noche me quedo con vos. El mundo del asco está en la radio. Canta el país y dice: puede ser que esta vez eran las peleas internas que tenían entre ellos. Exactamente. El pirata se toma revancha. Bueno, en fin. La primera canción del mundo del asco hoy es para Mambrú, entonces, con A veces gano, canción del año 2002 por ahí. Qué mal que estaba todo en esa época, incluso musicalmente. Bueno, basta ya de esto, por favor. Sí. Sigamos adelante, por favor. Vamos con la segunda canción, canción para chicos. Generación Cris Morena. La serie Chiquititas. Aquellos años donde la inocencia no era tan inocente y Telefe insertaba una nueva temporada de esto cada año. Hasta que reventó Chiquititas. Dejó de ser tan famoso y dejó de ser redituable. Pero nos dejó el legado de canciones, de obras, diría yo, como esta. Tardas en sonreír, en llorar, en repetir la pregunta más antigua, más difícil. Este tema igual lo escuchamos lento y después va levantando con un estribillo que quedó en la memoria de todos. Va a ser que vos lo vas a conocer. Lo que pasa es que yo no miraba Chiquitita. De todas maneras, estaba laburando en ese tiempo, era grande ya. Pero de todas maneras yo estoy convencido de que vos llegaste a conocer el estribillo. Cuando venga el estribillo vas a decir: es esto, yo sabía. Va, creo yo. Ahí va, vamos todos. Baile el país, el mundo del asco y dice: hoy el sol sigue saliendo y es azul oscuro el mar. Las estrellas brillan tanto y el misterio de volar. Hoy parece que... Me pone un poco triste. Sí, es que toda la serie fue un bajón. Toda no, la serie. Pero aparte por lo que le pasó a la actriz principal. Absoluta, sin duda. Un homenaje a nuestra manera. Y baila el país porque dice: Pimpollo, Rinturín, Chiquitito, Rinturín, de mañana. Todos los nenes cantan. Milagro, plim, plim, Pimpollo con alas. Vamos todos, el mundo del asco. Tu alma. Con death metal. Qué buena una versión de death metal, ¿no? Claro, son cosas de las vueltas que tienen muchas veces las piezas musicales. Algunas se hacen bien populares y otras quedan en término medio, quedan. Totalmente. Qué bueno sería una versión death metal de esto. Pimpollo, turín, turín. Vamos entonces con otra canción. Nos vamos al año 96. Bueno, por favor, conténganse. Esta banda es Desacados. El tema es más de lo que te imaginas y cuenta la historia de alguien que viaja y de alguien que es engañado. Dice... van a ser recordados. ¿Por qué? Por la cortina de Tinelli. Sí. Al ritmo de la noche. Totalmente. Es por lo único que van a ser recordados, Desacados. Totalmente. Son parecidos al símbolo. ¿Te parece? Sí. Me estoy portando mal y me fascina. Estos coritos son noventosos. Linda también que habla, que dice, a mi novia le gustan las de miedo y a mí me gustan las de cine de terror. Vamos a ponerlo en instantes. Para todo lo que le gusta el cine, ¿viste? Totalmente. Saca ese que molesta con las grabaciones, por favor. Claro, por favor. A ver, ordenanza, saque a ese tipo que grita en la tribuna. Sí, sáquelo. Bueno, la tercera es Desacados, Hola, ¿cómo estás? Pero esta canción yo la veo muy parecida a otra canción de una banda de la misma época, de Seducidas y Abandonadas. Escucha esto, decime si no es levemente parecido. Yo digo, las trompetas son parecidas, ¿no? En algún... No se puede cruzar, a lo mejor. Es probable. Dice... Suma al mundo del asco el amigo Pascual Sassano. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, Pascual, ¿cómo estás? ¿Qué tal, queridos amigos? Che, muy lindo los medios almanaques esos del resto del año que queda con su figura apoteótica en la radio, querido Juan. Bueno, los dejé para que alguno los aproveche, ¿viste? Bueno, espero que algún día hagas, pero con una mina en bola. ¿Para qué quiero verte? Yo te veo todos los días, por favor. Te voy a dar el gusto, a lo mejor para fin de año. Estuve escuchando de a rato, porque voy y vengo en mi pequeño boliche, y me llamó la atención esa mina desnuda que entró. Pobre, ¿no? Enferma, ¿no? Ah, en un tren, sí, la primera noticia, sí. Sí, y bueno, es algo que realmente, ¿no? Pero las medidas estaban bastante buenas. Ahora vos saltaste sí. Después con el tema de Gaza. Sí, yo decía, tristeza, decía, extremismo es otra cosa, es lo que pasa en Gaza. Acá hablamos de ponernos en bolas, que es lo que nos interesa, que es lo que hablamos acá en este programa. Yo digo, es un programa el tuyo hermoso. Hay que destacar el programa de Juan del jueves pasado, un espectáculo, realmente un programa fuera de serie, tan bien coordinado como el que haces vos, Santiago, que estoy realmente orgulloso de trabajar en una radio con la gente, con los programas que hay, sobre todo los de ustedes. Es bueno, pero no superan al mate, pero están ahí. Pero aparte no nos queremos encimar para hablar, pero estamos realmente orgullosos de que los profesionales que están en la radio nos escuchen. Claro. Porque claro. Es la opinión de gente que sabe de radio. Sí, vos sabés que vienen rotos y descosidos, sí. y se matan de risa comentando el programa. Y yo, por un lado, aparte de los oyentes comunes, clientes, amigos, que te escuchen tus propios compañeros, es una señal de que llama la atención el programa. Totalmente. Así que, bueno, y para no terminar, o sea, terminar el sábado bien con la alegría y todo eso, pero lo de Gaza me pegó, vos sabés que me pegó a mí muy duro me pegó. A mí me pegó muy duro de verdad porque tantas criaturas, tantas cosas. Yo digo, estamos el otro día hablando con mi hijo que está recién llegado de Chile, Mariano Ariel Satano, que está justamente con el tema de los adultos mayores, sí. con ese tipo de cosas. Y ayuda y recorriendo el mundo para traer a la Argentina mejores posibilidades para los abuelos y unirnos en que cada uno en su familia pasa por ahí todo esto, ¿no? Seguro. Y yo veo estas guerras así, estas cosas así, matando criaturas, y él me hablaba de la involución. Y yo le decía, pero no, el ser humano ha evolucionado mucho, Mariano. Me dice, no, papá, está confundiendo el progreso con la evolución. El ser humano ha progresado tecnológicamente y todo, pero como humano ha involucionado. Seguro. Bueno, y ahí estamos nosotros queriendo ponerle un poco de humor a la cosa, porque si no, es difícil levantarse a diario. Sí. Claro, aparte uno hace muchas veces referencia a esas cosas, porque tampoco las podemos dejar pasar de lado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ignorarlas, la verdad que es una barbaridad, más como decís vos, con los chiquitos muertos y todo ese tipo de víctimas que hay. No, la verdad que no. Si le tengo que dar a Israel, le voy a dar con todo. ¿Qué querés que te diga? Muy bien. Sí, lo nuestro, como lo de ustedes, como lo mío, es alegría. No lo dudo que sí. Pero a veces estoy podrido de meter con esta alegría las cosas debajo del felpudo, ¿viste? Totalmente. Así que... Bueno, disculpen si me fui de mambo. No, por favor, siempre es un placer. Es un placer, Vals. Un beso muy, pero muy grande a ambos dos. Bueno. Otro gigantesco. Chao, Pascual, para vos. El jueves te escuchamos como siempre. Con este aplauso te dejamos un beso gigantesco. Gracias, un beso. Adiós. Chao. Ahí pasaba el amigo Pascual Sassano. Lo pueden escuchar como siempre en El Mate todos los jueves de 21 a 22 por esta misma emisora. Y retomando el mundo del asco, tenemos un mundo del asco político, por así decirlo. ¿Político? A ver. Sí, una canción del año 2011, campaña política. De la campaña de Alberto Rodríguez A. ¡Oh! Yo banco esta canción claramente, porque es movida. ¿Nunca escuchaste a los Escochimarro en Radio Nacional? No, no. Tendrías que escuchar alguna noche a partir de las 2, de las 11. Está todos en cuero. Todos en bola. Todos en bola. ¿Todos ahí... en bolas o todos en cuero? Todos en cuero, creo. Todos en bola, no sé. Bueno, la cuestión que hay una imitación que hacen. Que hablan igual que ellos, vos no sabés lo que es. Vamos a escuchar. Es espectacular. Amigos, pueden llamar 4661-2611, pueden ganar fabulosos premios de todo tipo. Juegos para PlayStation 2, PlayStation 3 y muchas cosas más. Esto es El Mundo del Asco en Mal Ejemplo, cantando y bailando algunas cosas residuales que dan vueltas en el género musical para divertirse, básicamente. Un bonus track político. Esto fue jingle de campaña de Alberto Rodríguez A en las elecciones del 2011. Por ahí debe estar la de Menem también. Sí, seguramente. Pero mejor no pasarla. Mejor, ¿viste? Mejor no la ponemos. No, la ponemos para nada. Y hablando de canciones infumables, por supuesto. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Esto es hacer deuce, amigos, ¿eh? 8:55. Cuando Guillermo Vilas cantó, hizo esto. Mirá, El Mundo del Asco. Caminaba y te vi pasar. Me miraste sin poder hablar. En mis ojos. Esos sintetizadores. En los tuyos encontré mi ayer. esta más o menos es buena. Tenés que escuchar la otra. Bueno, es... la otra es peor. Bueno, es Francisco, que está acá con nosotros. Esto es inescuchable. No lo metas a Francisco, no lo mezcles. Vamos todos. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Un tema único en un disco con varios. Claro. Qué feo fue esto. Eso es lo único. Después, chau. Se murió. Muy claro. Buen tenista, pero. Pero cantando. Yo diría que mejor no. Un disco sacó, me parece. No sé, no me acuerdo el año en que sacaron esto. Yo supongo que debe haber sido. No sé si es por siempre. Como 78-79. ¿Este tema? Yo pensaba que era más ochentoso, noventoso, ¿no? 78-79. Mirá vos. Tenemos también más canciones. A propósito de los 70 y los 80, pasamos a los 90 con esta enorme canción, este pedazo de poesía contemporánea. Todos hemos bailado esto en Año Nuevo, en las fiestas. Fiestas de 15. Sí. Casamiento. Ritmos del altiplano al servicio de la cumbia argentina. Y dice: esto es Comanche, el tema es Tonta, hit del año 96. El mundo del asco. Tonta, ¿qué quieres que te quiera si me tienes trabajando? Tonta, por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo. Pura poesía. Por quererte tanto. Y dice: mamá me lo dijo una vez, vos no te cases. Y ahora me dice tu nuevo bien, tú te lo buscaste. ¡No! Que te quiera si me tienes trabajando. ¡Qué pesadilla, Dios mío! No, yo no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Ahí está. Pero esto me pasa. Andate a cariño por quererte tanto. Amigos, así nos vamos bailando, básicamente. Los dejamos con Selección Oriente, con la programación habitual de la radio. Saben que nos pueden encontrar como siempre en pasenyoigan.blogspot.com. Ese es el sitio de Mal Ejemplo. La próxima semana estará con nosotros de vuelta Juan Bump. La próxima semana estará de vuelta con nosotros nuestra amiga Luz Bermúdez. Y así Don Lorenzo se despide de sus oyentas, que son realmente muchísimas. Don Lorenzo, adelante. Gracias por el aguante, sábado por sábado. Amigos, nos retiramos. Sábado que viene a las 7 de la tarde dicen que estamos de vuelta. Francisco Bueno ocupándose, que salga todo realmente espectacular. Don Lorenzo Lopinolo, Santiago Alonso, hicimos hoy Mal Ejemplo. Así cerramos el mundo del asco. Nos vamos, amigos. Pásenlo muy, muy bien. Gracias por venir, gracias por estar. Y nos vamos con esta bonita canción que dice que si nos escuchaste, la vida te debe un aplauso. ¿Decimos chao? Y qué lindo que la vida nos deba un aplauso. Chao, gente. Pásenlo bien. Hasta el sábado a las 7. A todo el que escribió, a todo el que cantó, la vida le debe un aplauso. A todo el que bailó, a todo el que pintó, la vida le debe un aplauso. A la gran superstar que supo enamorar, a la actriz o al actor que supo emocionar, aquel que investigó y se sacrificó, la vida le debe un aplauso. Periodistas, redactores, ingenieros, escultores, al reportero que fotografió y que su foto en la historia quedó. Deportistas, estilistas, productores, inventores, los maestros, profesores, a todo aquel que en la vida enseñó y que de herencia su ciencia dejó, la vida le debe un aplauso. Aquel que consiguió a un niño hace reír. La vida le debe un aplauso a aquel que dirigió y películas creó. La vida le debe un aplauso a todo el que una vez orquestas integró y su alma dedicó a un sueño musical. A todo el que ofreció su arte personal. Arquitectos, editores, humoristas, directores, a todo aquel que un empleo creó, al que justicia sincera aplicó, abogados, astronautas, socorristas, instructores, cirujanos y doctores, a todo aquel que su vida ofreció, a todo aquel que una vida salvó. La vida le debe un aplauso al gran compositor que música nos dio. La vida le debe un aplauso a aquel